Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos la parte número 7 de un homenaje al baterista mexicano Leo Acosta. En esta sesión compartiremos la música de los discos Leo Acosta y Yo Quiero Mambo, en los que demuestra su capacidad como arreglista y director de orquesta, con los temas Alma Latina, Carga Pesada, Mi Guitarra, Melodía del Amor, El Campeón, Locas por el Mambo, Cielito Lindo, Esto es Felicidad, Trompetista Inolvidable, Alicia y otros. Al principio disfrutaron de Guatusi a Gogo y el Gua Gua con la orquesta de Leo Acosta. Sigamos con más. We'll be right back. Ecos de la memoria. Ritmo tropical, latino con alma. Ritmo tropical, latino con alma. Ritmo tropical, latino con alma. Ritmo tropical, latino con alma. Escucharon Rencorosa de Paco Chanona, La Novia Hippie y Alma Latina, estas dos últimas de Leo Acosta, las tres con su propia orquesta en grabaciones realizadas en 1970 para el sello Capitol Records del LP de código SLEM252 de título Leo Acosta, en cuya portada está el dibujo de un león con la cara de Leo Acosta. Una joya de la música. Este programa será un poco más musical y menos hablado para que precisamente disfruten de esto. ¿Cómo te llamas, mamacita? I'm sorry, what did you say? What is your name, sweetie? Janie. Yo soy Tarzan. You sure don't look like it. ¿De dónde vienes? I don't understand. Can't you speak English? Where you come from? Chicago. Oh, bonitas girls in Chicago. Well, they're corn fed. Do you want a smoke? Are they menthol? Not exactly. Oh. Ay, ay, ay, mamacita. We'll be right back. Carga Pesada, Mi Guitarra y Rosa Rosita fueron los temas que escucharon en el segmento pasado. Las tres de la autoría de Leo Acosta, con excepción de la primera que fue en coautoría con Alfredo Gil, del material Leo Acosta, grabado en 1970. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. La discografía de este baterista es extensa. Por ejemplo, en 1964 grabó el LP Espectacular Fiesta de Ritmos para la marca Polydor de código 50021 con canciones como El Mono Genial, El Bolero Estrellita, El Danzón Juárez, El Mambo Harlem, El Montuno Nunca, El Chachachá Flamenco Gaditana, El Danzón Almendra, La Cumbia La Mujer, El Chachachá A la Orilla de un Palmar, El Danzón Nereidas, El Bolero Chachachá Mónica y El Son Montuno La Bamba. Todos con arreglos de Leo Acosta y en la mayoría como autor. Les tenemos más del LP Leo Acosta de 1970. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Escucharon Melodía del Amor y El Campeón, ambas de Leo Acosta, con su orquesta del LP SLEM-252 para Capitol Records, con la orquesta de nuestro homenajeado Leo Acosta. De esta forma finalizamos con este material. Otro LP muy interesante que grabó fue Mozambique, para la misma casa grabadora. El Mozambique fue un género moderno muy famoso a mediados de la década de 1960 con fusiones de jazz y música tropical. Los temas de este LP son La Subidita y la Bajadita, Perfidia, Mozambique a la Mexicana, Drume Negrita, El Mozambique, Cumbanchero, Mozambique para Lupita, Amor Amor, A Ritmo de Mozambique, Frenesí, Mozambique a la Luna y Bésame Mucho. Ahora comenzamos con el disco Yo Quiero Mambo, un material grabado en los años 90, pero que conserva la frescura del inigualable estilo de Leo Acosta. Adelante. ¿Quién inventó

lindo, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta, cielito lindo, canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Porque cantando se alegra. Yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Tú me quieres, yo te quiero, tú me adoras. Yo te adoro, me quieres, te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Felicidad es tenerte a ti. Felicidad es tenerme a mí. Tú me besas, yo te beso. Tú me abrazas, yo te abrazo, me besas, te beso, me abrazas, te abrazo. Esto es felicidad. Felicidad va a ser lo que vamos a hacer tú y yo, mi amor. Será nada más felicidad. Tú para mí y yo para ti. Es felicidad, es felicidad. No mamá, no mamá, solo tú y yo, aquí, en los oscurito, nena. ¡Acurrúcate! Te quiero, me adoras, te adoro. Esto es felicidad. Felicidad. Felicidad. Felicidad. Escucharon Locas por el Mambo, Cielito Lindo y Esto es Felicidad, con la orquesta de Leo Acosta del CD Yo Quiero Mambo, grabado en 1992 y editado por Cubaney Publishing Corporation, con producción de Leo Acosta y Jorge Neri, con los músicos Adolfo Sahagún, trompetista y cantante, Abel Orozco, primera trompeta, Silvestre Méndez como autor y en las percusiones, y quien no podía faltar, Patricio González en el sax alto y clarinete. Les tenemos más música de este estupendo CD. We'll be right back. Ecos de la Memoria. Thank you.